Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto. Estamos en este esfuerzo que se llama El Alternativo y que no debe ser un esfuerzo, no sé si logrado o no, ¿no? Pero ya estamos en radioamlo.tv y ya tenemos, ¿cuántos? 31 viewers. Hoy quería yo comunicarme, igual que lo hizo ayer Fernández Noroña, que se lo estuve viendo en el TweetCam. Pero me parece que mi cámara, la de la televisora, está, dice, cámara in use. De la computadora. De la computadora, pues eso quizá que quiera decir, entonces ya no pudimos. Bueno, a ver si mañana. Ustedes pueden escuchar este programa en notipoemas.com, saludos afectuosos, Pastor Delgado, en radioamlo.tv, saludos chetos, también en La Nueva República, obviamente en Alilla, muchas gracias, en Al Calor Político. Al Calor Político se llama, chécalo. Es toda la información de la región de Jalapa de una manera muy efectiva, veraz, con apertura para decenas de pensadores de la región donde escriben y donde hay una información completa acerca de lo que existe en nuestra región Veracruz. Todo aquel que quiere saber algo de nuestra tierra consulta en realidad la nueva, ¿cómo se llama? Al Calor Político. Consta que esto no es anuncio pagado. Bueno, sí, son cuates y están retransmitiendo nuestro programa, pero desde antes yo ya me informaba ahí. El santuario, pero santuario es con 5, ¿verdad, mi querida Ana Lilia? Así es, con 5. Bueno, La Nueva República, Notipoemas, estamos esperando en el cuate de Puebla. Oye, me dijo un cuate de ¿cómo se llama esto del maestro Laferrier? Una página preciosa que está, que me dijo el cuate que iba a entrarle. Luego me dices, ¿eh? ¿Cómo se llama la doctrina de Laferrier? Ay, se me va a olvidar. Es una doctrina filosófica. Un poco, no es masonería, no es religiosidad. Es un poco de gurú. El gurú Estrada era mi amigo, y el Chaya, y no me acuerdo, el gurú Ferriz, hermano de Pedro el Bueno, el Grande, tiene un hermano que era gurú, de la Gran Fraternidad Universal, eso, así se llama. Me dijeron que le iban a entrar, pues órale. Dije yo hace rato que íbamos a tratar dos o tres pequeños temas que apunté para que no digan que no preparo los programas y que estaban aquí. Hay dos o tres cosas que obviamente no van a tratar nuestros colegas y que son, primero, el hecho de que Felipe Calderón entre tan de lleno a la promoción mercantil de un día de baratas, un día de ofertas de los, ¿cómo se llama?, de los almacenistas, de los abarroteros, de los dueños de almacén. No es que esto sea peyorativo, es que, como decía aquel señor de la revista Tismos, habemos clases. Dice habemos clases. Fue muy comentado en aquella época, y ahorita me voy a acordar un ratito, ya ven que el Alzheimer, de aquel señor que dirigía Atisbos, y que era panista, obviamente, de ultraderecha. Y bueno, ser panista no sé si sea de ultraderecha, en todo caso él sí lo era. Y entonces decía muy elegante, habemos clases. Es decir, no nos vamos a juntar con el populacho, y en fin, todas esas cosas. Pero el hecho de que el presidente anuncie con tanta fruición, yo no lo haría así. Es decir, yo he pasado la vida en esto, claro, pero no podría yo porque no tengo, no sé, pásame mi flor, pues como, pues que la vean, pero que quede chiquita para que la vean, ya vean las flores que se dan aquí en el jardín, chino. Aquí la voy a poner para que... ¡Preciosas! ¿Ah, ya la viste? ¡Ay, sí, hermosísimas! Tenemos dos o tres árboles de magnolias, y los árboles de magnolias, pues ahí nomás están viendo al bosque, y viendo, y las vacas, se para la vaca, y ve la magnolia, y voltea para ver a la otra vaca, y se consulta, y le dice, ¡qué bonita está! Dice la otra. Entonces, es muy curioso ver las vacas junto al árbol de magnolia, admirando la belleza del jardín. ¿Qué jardín es rancho? Bueno, entonces les decía a ustedes que le estaba contando respecto al señor que decía, habemos clases. Todo esto porque cada quien, dentro de la línea de sus funciones, yo me imagino que debe haber habido la siguiente reflexión. La Comisión Nacional de Dueños de Almacenes y de, no sé si de estaciones de radio, lo que sea, patrones, le dice al presidente, oiga presidente, me voy a tomar mejor un café, fuerte, dice, oiga presidente, no hemos vendido, porque la situación está de la, bueno, ay no, le debo decir, hay una cierta deflación, hay una atonía, económicamente los parámetros de acceder a la mercancía, total, no vendemos. Y se nos ha quedado una gran cantidad de mercancía. Todo esto dicho con el secretario, con Ferrari, con Cordero, con todos los que les toca Chertorinsky, todos los que les toca la economía. No, pues sí. ¿Qué hacemos? ¿Y usted que aquí... el productor de televisión, Emilio La Rosa, los de Iniciativa México, el rector de la UNAM, no sé si el rector de la UNAM esté también en el día de la gran venta universal. Está también la Universidad Nacional Autónoma de México. Faltaba nomás eso, hijo. No es nada extraño que también esté el rector de la universidad. ¿Qué vendemos el señor? Bueno, pues yo lo que dice, Teleuniversidad y Radio Universidad proponen el gran teletón de las ventas del Friday, Black Friday, uy, cómo ando. Bueno, pues entonces, y vamos a vender, y con una promoción así, pero necesitamos un apoyo. Usted vende, señor presidente, su figura vende, usted es un hombre de pantalla, usted es un hombre, y ahí le lavan el cerebro, y ahí vas. No puede ser, ustedes se imaginan a Sarkozy, ¿ustedes imaginan a Angela Merkel? ¿Ustedes imaginan a Obama anunciando los almacenes de Walmart de Estados Unidos? ¿Saks? ¿Saks dónde compraba yo mis camisas? No es cierto. Antes decía que había unas camisas buenísimas en Saks, no sé qué. En francés sería a Sarkozy diciendo, compren a Oscar de la Renta, compren a Chanel, compren al Palacio de Hierro. Ah, no, pero allá no. A las fábricas de Francia, compren a Christian Dior. No, no le tocaba, ¿o sí? Yo pienso que no. Claro, van a vender, vamos a comprar. No es el nivel de un presidente, ¿no? Eso es lo que yo me imagino, cada cosa. Ahora, el mismo que anuncié en la mañana, la gran barata del Palacio de Hierro, en la tarde se confronta con Human Watch Reich y le dicen, esto es una masacre. No lo veo, en serio, por más que me quieran decir, no es que uno sea de mala leche, crítico o no crítico, total que finalmente peor lo dicen ahí, lo dicen de una manera más agresiva y más burda, quizá por eso están al aire y tienen programas y no los corren, pero... A propósito, saludos Betty, me habló Betty, muy amable mi querida Betty, compañera de nuestro programa, ¿durante cuántos años estuvimos? 19 o 20. Bueno, pues hay que agradecer que nos dieron hospedaje 20 años y hasta que se acaba, ¿eh? Bueno, pues éramos unos huéspedes, pero luego fuimos huéspedes. Bueno, lo que hay que decir que no nos cobraron el alquiler. Ya eso es ganancia. Bueno, Betty, mucho gusto saludarte. Gracias, que te sea leve. Y bueno, les digo yo, anunciar, ¿cómo vamos a hacer eso? Y en la mañana el presidente anuncia la gran venta, remate, superventa, ¿eh? ¿Cómo se llama? Agosto al costo. ¿Eh? O también hay en otro que se llama Don Julio Regalado. ¿Cómo va a ser, presidente, que haya un anuncio de Don Julio Regalado? No, no encuentro la palabra, veracruzanamente así, es como bajarse de luneta para entrarle a galería. Una cosa son los negocios económicos que hay que hacer en la vida y son transacciones comerciales que deben tener su lugar y su lugar muy especial, y otra cosa son los altos destinos de una nación para formarla, para cohesionarla, para consolidarla, para amalgamarla y llevarla a buen puerto. Y aquel que dirige la nave de un país no se va a poner a vender. Ya no más falta que preguntara, y a ver si usted encontró todo lo que buscaba. Está en la fregada. No encuentro por dónde. La única defensa es el silencio, que no digan nada, que se callen. Pero yo pienso que ahí faltó asesoría. ¿Dónde están los asesores para decirle, perdóname un segundo, las repercusiones, o se puede haber algún güey que te diga, ahora nosotros, que diga, oye, pues ¿cómo se va a meter el presidente de vendedor de almacén? Que fuera el que grita allá va fuera de la, ¿cómo se llama? La plaza de Jalapa, ¿eh? La plaza de Chedraui. Porque a veces allá afuera una pase, gran barata, hoy almacenes Chedraui ofrecen para usted garrafones de agua a precio normal, y tal, y tal, y tal, y tal. No puede ser, no puede ser. Bueno, pero mire, señor Saldaña, yo pienso que para asesoría para una cosa tan sencilla, pues no, la asesoría debe ser en cuestiones internacionales, financieras, pero en cosas de sentido común yo creo que, híjole, es demasiado básico, obvio. No. Tiene razón, mi querida Ana Lilia. Tomás, lo decía yo por decirlo y por subrayar que si en las cosas simples no hay quien tenga la, no hay quien advierta, esa es la palabra, hay que advertir las cosas, y si no hay quien las advierta, no hay. Esa es una, pero otra, vayamos a lo muy grave. Internacionalmente, Human Watch Right. Human Watch Right. Algunos comentaristas de televisión, siguiendo la técnica nacional, han pretendido degradar, así como se hace con el PRD, con un locutor alternativo o con alguien que no conviene, es ningunearlo. Ya yo escuché ya dos comentarios radiofónicos en los cuales se dice, pues es que viene el dinero, a ver, ¿de dónde sale el dinero para los derechos humanos internacionales? A ver, ¿quién da el dinero? En México la pregunta de quién te da el dinero a una persona, a mí, a cualquiera, es tanto como decir quién es cola que te pisen. En nuestro país todos tenemos cola que nos pisen, porque es un país inmerso y con una formación, con una cultura de la corrupción. En una cultura de la corrupción como en la que vivimos, todos somos víctimas y todos somos victimarios. Y en una medida pequeña o grande, todos o hemos estado, o estamos, o estaremos dentro del agua natural, dentro del océano natural del país, la corrupción. Esto habría que pensarlo en función de que dicen Human Watch Right. No tiene la jerarquía para decirnos, esa es una cosa. Yo no lo examino porque no lo sé. Ahora, lo que nos dicen es lo que se pretendía hacer en México. Había la pretensión de hacer una encuesta nacional sobre el gobierno y su función. Esa encuesta nacional sobre el gobierno y su función, para calificarlo o descalificarlo, no la hace México, la hacen del exterior. Y la resultante es que hemos sido descalificados como un país que tenga un gobierno que cumpla con las finalidades que debe tener una institución que dirija un país. Las resultantes atroces, monstruosas, terribles que da Human Rights Watch son verdaderamente para conmover el espíritu humano en la actualidad en el mundo, no solo en México, no solo para nosotros. No es problema del caño de banderilla que no han hecho, no es problema del ruido de aquí del famoso baile de los arquetos que he platicado, no. Lo que sucede es que decir tú como país está reprobado es una trivialidad de televisión. No, tú como país no has logrado constituirte porque has perdido lo esencial. Has perdido el concepto del valor de la vida. Por ende, el concepto del valor de la ley. Por ende, por consecuencia de su aplicación. Y porque se ha confundido, y un porcentaje que parece ser muy grande, de aquellos que tienen que tener el concepto muy claro de lo que es la ley y la justicia, han tergiversado y cambiando su idea, y piensan que al matar están cumpliendo con un deber. Sin advertir, y lo digo para el psicoanalista, que a lo mejor lo están haciendo por placer. Perdonen que lo diga, está cabrón. Eso, estoy cuidándome mucho para no decir nada que pueda ser una aberración. Si acaso sí, si fuera aberrante lo que digo, les ruego por favor que me lo mientan aquí, que me lo comuniquen. ¿Arroba qué? Saldana Jorge. Arroba Saldana Jorge. Si son tan gentiles, está usted diciendo babosadas en Saldana. Se los digo en serio y los tomaré en serio y con todo respeto. No les diré ninguna. Si alguien gubernamental me dice exageras, catastrofista, enfermo mental, lo acepto. Digo, lo examinaría. Y digo, lo acepto, puedo decir que puede ser que sí lo sea yo, pero de todas maneras me parecería ser que lo que estoy diciendo tiene una lógica. Bueno, ¿cómo va a ser posible que tengamos tan poco valor a la vida cuando hay la narración que dice, y de buenas a primeras entraron y dice, oiga, somos una familia, aquí no hay más que pase usted a ver, pase y mole, eliminado, borrado de la lista de la escuela, de la lista de la vida, y ese señor murió? ¿Por qué? No lo sabemos. Y la primera noticia que teníamos de eso sucedió en Veracruz, y debe haber sido por el 1955-60, cuando le dijeron, oye, no vigilas nada, no das ni un parte quiere decir, no me traes nada para que yo le diga a mis superiores que estás trabajando con tu volanta, cuidando que no vaya a haber ningún robo de ganado ni nada, no me traes nada. Le dice el superior a su inferior. No, mi jefe, a sus órdenes, mis jefe. No, va a ver cómo estamos poniendo atención. Yo voy a intensificar la búsqueda, como no. Al otro día me trajeron un jeep con una familia. Se salvó un niño que ahorita debe tener 50 años. Pero todos los demás murieron. Y ya llegó con el parte de que habían matado a una familia de avicheos, robavacas, una viejita de 85 años, el abuelo de no sé cuánto, matrimonio, 6 o 7, y eso en aquella época nos parecía ser una aberración de la ignorancia, No se puede implantar la democracia en un pueblo analfabeto por dentro. Porque se puede ser pobre, pero perverso no. La pobreza no justifica la perversidad. Eso queda pues dicho como frase que quizá donde leí, pero que si no ahorita la apunto, me la robe. Si se puede ser pobre, pero no perverso. Ay, no forzosamente, la riqueza da honestidad ni comprensión. Eso se ha visto. Total que México pasa por un momento verdaderamente trágico y no estamos para ventas de invierno ni para julio regalados. La situación por la cual atravesamos no se va a arreglar hasta que no cambien verdadera y auténticamente los valores del país. Hace rato mandó también otro Twitter diciendo, a ver, ¿de qué hablo aquí? Yo voy a... también un capítulo especial. Las apreciaciones de Andrés Manuel López Obrador, del cual cada vez que pronuncia su nombre, Juan Ruiz Gili se bota de la risa y le dice el peje, o de una manera despreciativa, o las idioteces que dice, o Andrés Manuel, que no sé qué dijo, que no funcionaba, dice, otra vez, mandando al diablo las instituciones. Pero si él cada rato manda al diablo las instituciones, el motivo fundamental de su programa es mandar al diablo las instituciones. Todas las instituciones, evidentemente, que no tocan al neoliberalismo, al banco, a sus patrones y a sus empresarios y a su patrón. Todo lo demás es digno de mandarlo al diablo. Así sea el cardenal, o así sea Hugo Chávez, o quien sea, manda al diablo todo lo que no le... no es tener un espíritu crítico el mandar al diablo a todo lo que no sea la ideología de su patrón, que en el mar y en el océano proceloso de la censura sale como náufrago a recoger su premio de la libertad de expresión. No lo digo solo por él, sino de todos los que así son, que inmersos en el fango terrorífico de la dictadura espiritual se pregonan ante el mundo de nuestras comunicaciones mexicanas, obvio, como adalides, adalid, paradigma, ejemplo de la libertad de expresión. Tenga, qué bueno que no se vio lo de aquí abajo, porque si está el escritorio ahí puede hacer señas, trocasen si no se ve. Entonces dijeron de manera, el que piensa, ¿sabe qué? El que destroza las instituciones. No, las instituciones en México, si están presas de la corrupción y lo están, no son nada respetables. Mandarlas al diablo es una frase frustrada, tristemente pálida, en función de a dónde deberíamos de mandar las instituciones podridas, putrefactas, corruptas, de doble cara. Una institución podrida no la puedes mandar al diablo. Hay que mandarla hacia el ámbito de donde desaparezca. No se puede gobernar un país, y esto lo digo por quien gobierna, con instituciones podridas o más que podridas. Y es podrida una institución de... Por ejemplo, hoy estaba al calor político un letrerote que decía, se venden plazas de maestro. ¿Sé qué? Se venden plazas de maestro. Y da tres teléfonos para que usted hable y le vendan una plaza de maestro. El que quiere vender no va a examinar si el que va a comprar está o no capacitado. Es el trinquete total. Y un país que vende plazas de maestros es un país que no va a estar educado. Un país que no va a estar educado no va a estar apto para la democracia. Va a ser ingobernable. Ahora, si a los gobiernos tradicionalmente les ha interesado tener un pueblo regido por la radio y por la televisión, para que no se eduque y sean fácilmente doblegables, engañables, que no tengan respuesta, y miserables espiritualmente, trivializados totalmente por el programa. El programa es el sistema. Entonces se está logrando el cometido. Si es que, es decir, a los medios masivos de comunicación mercantil les interesa tener a un pueblo convertido en televidente o radioescucha, no que coma, que compre. Fíjense que bien viene esto para el Friday, Black Friday Calderón. Tengo que pensarlo así. No, la campaña no es para que yo me ilustre. La campaña es para que yo compre. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia? Ah, no, pues sí, realmente es mercantilista todo y se pierden todas las proporciones. Señor Saldaña, nos indican que se está oyendo muy bajita el audio de la televisión. Ya verifiqué, en el radio estamos con muy buen volumen, pero no sé si pueda usted hacer algún ajuste en la televisión. Aquí tiene un clip. No le vaya a borrar esta mugre. Es que el micrófono de la tele... Ah, pues con razón. Se había caído el micrófono. Ah, pues con razón, porque dicen que no se escuchaba nada. Pero bueno, en radio sí se está oyendo. 127 viewers, ¿eh? Bueno, ya subimos, ¿eh? Había 13. Bueno, ya está bien. Oye, le dio una envidia. Noroña ayer tenía 600 y feria en esa cosa del TweetCam. ¿Cómo se llama? Es TweetCam. Mire, esa usted lo puede poner, es con la cámara de su computadora. Se abre una cuenta de ahí en Twitter se puede hacer la transmisión y la gente está interactuando con usted. Ahí lo interesante de el diputado es que él está todos los miércoles de 9 a 10, sin faltar, en contacto directo con el auditorio. Él está contestando preguntas, por eso tiene tanta audiencia. Ah, pues qué bueno. Pues felicidades. Pero lo que pasa es que a mí me dice que mi cámara está ocupada. Your camera is in use. Lo cual traduzco con que valí pa' pura gorro. Gracias, mi querido amigo de Spanish New York, mi querido maestro. Ya le arreglé el sonido para que todo esto no me haya fijado. Chequen la conexión del audio. Ya está, mi luz luces, ya la checamos. Si tiene problemas de audio, aquí pueden escuchar radio y tener al mismo tiempo. Dice... Radio AMLO, muy bien, algo le movió el sonido, dice el alternativo, ahí está, Spanish New York, muchas gracias, Nueva República, ya me mandaron decir también, y ya, ¿qué dice? Auto, no, eso es otra cosa, no es para mí, sí, bien, Saldaña, salúdame a Becky, muchas gracias, lo hago con gusto. Y adelante, por favor, Ana Lilia. Bueno, también tenemos saludos de José Luis Anguiano. Dice que le da mucho gusto tener un lugar donde escucharte. De hecho, yo también estaba preocupado, pues pensaba que tenías un problema de salud. Y bueno, todos lo escuchamos ayer con Lilia Arellano, que también lo retransmitimos en Radio La Nueva República. Mira, mi querida Lilia, te agradezco muchísimo. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme, dice el tango, me vale mal los amigos. No me vale, pero de todas maneras sí. No, bueno, yo lo entiendo. Alguien que tenga un programa, yo tengo muchos y muy buenos amigos en los medios de la comunicación, se ponen en contra de su patrón. El patrón es una entidad, una especie de idea, que no se le puede contradecir, no se le debe contradecir. La encomienda española continúa. Es decir, el mexicano tiene una inclinación teológica para el concepto de patrón. Tanto es así que cuando alguien llega accede al poder, se convierte en un sabelotodo, en un factotum, fac-hacer, en un omnisciente, omnis-todo, siente. Scientis, que viene de ciencia, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Entonces, yo entiendo que muchos de mis colegas, aunque quisieran, no pueden invitarme. Aunque quisieran, no pueden decir mi nombre. Hoy que le pasó eso que sacaron de Televisa a Héctor Suárez. Héctor es un hombre temperamental, artista, excepcional. La televisión le debe mucho, efectivamente. Él, antes que él o con él, los hermanos Salinas, Palillo, en mi época, ¿quién más había? Régulo y Madaleno, muy poquito, pero lo lograron hacer. Tenían un espíritu crítico. Ese espíritu crítico se veía frenado, evidentemente, por ver que no hablaran ni de gobernación, ni de la Virgen de Guadalupe, ni del ejército, ni del presidente de la República. Ya teníamos sabido, con el presidente de la República no te metes ni con el presidente ni con la Virgen de Guadalupe, en el mismo nivel, ni con el ejército, ni con la Secretaría de Gobernación. Entonces podías así inventar algunas cosillas, pero no mucho. A mí 17 veces, hoy acabo de acabalar la número 18 veces, me despidieron de la televisión. Yo recuerdo, y lo voy a platicar, espero que no se moleste mi querido Héctor, cuando los dos muy jóvenes, debemos ser más o menos de la misma edad, él debe ser menor que yo, y él me acuerdo exactamente cuando Fernando se llamaba el director de Cana, y dice, oye, este un cuate que quiere decir versos en tu programa. Yo pasaba a las 12:30 de la noche en un programa gratis que se llamaba, yo le puse La Voz Viva. A mí me gustaba mucho hacer versos, poesías. Entonces juntaba yo a mis cuates, a los que quisieran a decir versos, a aquellas noches, en el estudio, no, de abajo, era abajo de la escalera, no me acuerdo. Un estudio pequeño y sucio, con dos cámaras, y ahí íbamos y una cortina azul. En esa cortina azul poníamos los atriles y poníamos fotografías, cámaras. Me acuerdo que había unas hojitas que se llamaban Nexa. Esas hojitas eran para los insectos, pero daban un humo extraordinario, bellísimo. Entonces abajo de la cámara quemábamos un Nexa y en la cámara se veían volutas de humo de poquísimo. Y un día se acercó mucho el Germán y empezó a toser porque era para matar insectos. Bueno, y ahí le decía, ay, bueno, un día digo, bueno, sí, tú qué, soy actor. Me acuerdo que el Héctor, muy serio, pues mira, yo tengo unos versos. Y ya le decía yo, los versos, y eran de leer los versos de Felipe, Bartolo y Vicente, que eran tres individuos, ya lo platiqué, de aquí de mi tierra. Y así conocí a Héctor Suárez. Después tenía su desempeño extraordinario de este Héctor, con el que nos pasa, siempre con un espíritu crítico. Se me había faltado alguno de los polivoces que representaban un patrón hijo de toda su madre. No exageraban nada. La patronancia siempre se ha convertido, es decir, el individuo que le cuesta dinero a un patrón no es negocio. Todo esto lo digo no por nada ni por coraje, sino porque así es conocido. Puede haber, indiscutiblemente, y los he tenido, patrones de gran jerarquía y gran nobleza. No es el caso de los otros patrones, que no lo son. Hay de todo, eso sí, efectivamente. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior. Señor Saldaña. Dime. Ah, bueno, mire, mientras le quiero comentar que también el señor Rafael Gobea dice que pensaba que estaba de vacaciones y que ya tenía síndrome de abstinencia. Lo que se inventa, lo que diga, que porque hay alguien se va, es pura falsedad. Es porque además hay una mala leche, porque muchas veces el patrón quiere que alguien, y si no quiere arrostrar el hecho de que digan lo corrió, o sea, hay que aprender. Por ejemplo, Emilio, cuando a mí me corrió Emilio, me dice, ¿tienes dificultad? Sí, tenemos dificultad con el cuarto. ¿Quieres irte? Pues sí, me voy. Bueno, pues te vas, punto. Pero él mismo, yo debo agradecerle a Emilio Azcárraga mismo, que cuando me corrió por así convenir a sus intereses, me palanteó en el estacionamiento de Telesistema Mexicano y me dijo, oye, porque yo tuvimos un problema con este programa. Sí, ¿qué hacemos? Bueno, ¿quieres irte? Sí, ya me voy. Ok, vamos a terminar nuestro trabajo. Lo siento, algo así dijo. No sé si lo siento, pues ya ni modo. Ahora qué, vamos a ver, te voy a suplicar una cosa. Dice, que te estés 3 meses mientras Álvaro toma el programa tuyo, para que no me dejes un hueco. Esos 3 meses igual se te van a pagar, porque me pagaban mensualmente, pero como trabajador eventual. Yo estuve ahí 15 años como eventual, y me corrió y después ni las gracias me dio. Bueno, no me dio las gracias, yo tuve la onda de prepararme 3 meses para irme, y fui a pedir trabajo al Canal 13, donde estuve 20, y ahí sí, ni las gracias ni nada. No, sí hicieron algo chiquito. Me dijeron, digo, bueno, pues ya me voy a ir a París. No, pues nosotros te ayudamos y me dieron para mi pasaje a París. Y le digo, bueno, ¿cómo se llama eso? Mi jubilación, pues fueron 20 años, 18, 19. Dijeron, mire, me dice Gil Díaz o Gil Robles. Gil algo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Gil, un grandote. Mire usted, venga, voy a hablar aquí con mi subsecretario, venga en 8 días. No, pero es que me voy a París. Bueno, venga en 20 días, en un mes. Ahí vengo al mes. Mire usted, ya están todos los papeles. ¿Fueron cuánto? 18 años o 19, no me acuerdo, tal y tal y tal y tal. Véngase, ahora lo verá, tal día. Bueno, lo voy a regresar y vengo en 20 días, un mes. Venía yo de París. Y una vez que regresé, dice, ¡ay, señor Saldaña! Ya vine, pues ya me mandó usted llamar para mi jubilación. Dice, ¡ay, qué pena! Usted tenía 90 días para reclamar, se cumplieron el lunes, ahora es jueves. Así es que, señor Saldaña, lo sentimos mucho, pero ya no está usted en tiempo de reclamar. Así, lo juro por Dios, se portaron de hijos de su madre los de la Secretaría de Hacienda. Y 20 años, ni un clavo. Es son fregaderas, ¿no? No se puede. Yo tengo el récord Guinness de haber trabajado 20 años en cada lugar y de haber sido despedido. Bueno, en aquellos lugares siquiera me pagaron. Bueno, hay otras veces que yo he trabajado porque he querido, de huésped, sin retribución alguna. Y ya, no digo más. Adelante, mi querida, tampoco vengo a quejarme, subjetivamente. Mi querida Lili, adelante. Bueno, mire, también Seti le manda saludos y bienvenida a su irreverencia y agudeza. Y bueno, también le preguntan, ¿qué opina usted de la represión a los sindicalistas de Mexicana de Aviación? Ya ve que ayer se manifestaron frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Eje Central Ixtla y fueron desalojados con violencia. Mira, lo lamentable aquí es que haya reacciones de esa naturaleza en todos los ángulos y en todos los matices del espectro político de México, de derecha, de mediana, no derecha, de izquierda, de priismo, de no priismo, donde quiera. Porque la finalidad, el asunto no es de partido político, el asunto es de educación. Estamos ya educados a eso. Los muchachos de la Mexicana de Aviación no tienen por qué tener esa clase de problemas en un país que no fuese corrupto. no se ha examinado por qué una línea aérea que está en la cúspide de su éxito comercial fracasa. Y de buenas a primeras, ¿por qué un gobierno tolera que fracase? ¿Y por qué un gobierno y por qué unas autoridades del trabajo, imputable directamente a ellos, dejan que la bronca crezca? ¿Por qué hay intereses creados dentro del medio? ¿Por qué no hay un pinche kilómetro más de ferrocarril para transportar carga? Porque a lo mejor hay que beneficiar al que vende gasolina. Porque a lo mejor el secretario X tiene una gavilla, una cuadrilla de trailers. ¿Por qué, si hay dos líneas de aviación y una está retacada, por qué está fracasada? Es impensable que la corrupción, en México la corrupción es primordial. Si la primacía en todo la tiene, si el gobierno, los hombres del poder tienen tres posibilidades y una es la corrupción, escogerán esta. El problema de Aeroméxico sí tiene una raíz, una función, una génesis y una raíz conocida. Es la corrupción. Había corrupción cuando ellos mismos, los trabajadores que hoy protestan, trataban con la punta del pie al pasaje. Cuando escamoteaban, robaban y se comportaban como sátrapas. Esa es una. Lo cual no implica ni justifica que en la cúspide del poder y del dinero haya una rebatinga pavorosa para beneficiar a unos en detrimento de otros. Lo cual tampoco justifica que el trabajador en México nunca tiene una razón. Les estoy contando mi caso. Señor Saldaña, lo interrumpo. Mire, parece ser que otra vez el micrófono de la televisión no está funcionando bien. ¿Lo podría verificar? Pues a ver, aquí tengo uno que se está funcionando muy bien. A ver, dime si este micrófono no, pues no tenemos la técnica aquí adecuada. Este micrófono está funcionando bien, por lo visto. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Ahí dice Morsetti, mira, aquí hay un micrófono que no está funcionando porque no lo conectaron en el lugar adecuado. ¿O sí? ¿Aquí? No, aquí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Y dónde dice micrófono? No, ¿eh? Sí, bueno, yo no sé si se escuche. Me estás viendo. Pero yo no sé si se escuche. Bueno, no escucho nada. Mire, señor Saldaña, al auditorio hay que informarle que tanto en Radio AMLO como en Radio La Nueva República, en las páginas se puede oír radio y se puede ver la televisión. Si hay algún problema con el audio de la televisión, pueden oír el radio en los dos lados. Y ya se está oyendo también en Radio AMLO TV. Oye, necesito aquí un técnico en Jalapa. Iba a venir uno, pero en Jalapa siempre te dicen, ahora lo verás, a ver qué día, chin. Y nunca, no corre el tiempo para mis amigos de Jalapa. Bueno, adelante, por favor. Bueno, señor Saldaña, pues también estamos muy, pues muy preocupados, como usted decía, en relación. Estábamos hablando un poco, para que no perdamos el hilo, de que si se justifica la golpiza que se le dio a los de Americana, evidentemente que no. Evidentemente que la golpiza es la imposibilidad del diálogo. Uno de los problemas fundamentales de México es que la televisión ha hecho que perdamos, y va a decir, tú siempre lo canalizas toda la televisión, pues a ver si tengo o no razón. El mexicano ya no sabe discutir. El mexicano ya no sabe entrar a un debate. Porque los debates, el debate que no es televisado es como si no existió. Lamentablemente ya se acostumbraron los hombres de política a que debate televisivo es lo único que funciona y a lo que están acostumbrados. Y el debate televisivo no es para arreglar algo, es para llenar una función publicitaria. Entonces lo que tienen que hacer es tener monitores de discusión. Yo me acuerdo de Stankovich, Yo no sé si viva mi querido maestro Stankovich. Él tenía un arte y un mérito en la vida y era ser especialista en la discusión y el intercambio de ideas para lograr fines. Él se pasó toda su vida y era un hombre de mucha edad. Si alguien sabe de Stankovich, que vivía en Cuernavaca, que tenía un hotel, y yo lo llevaba a mi programa, y me llevaba muchísimo la atención cómo organizábamos una discusión en el cual dos personas querían dos cosas diferentes. A mí me enseñó dos o tres cosas, y saber cómo canalizar la discusión, porque si alguien quisiera, tú me debes 500 pesos, y cuando me los diste, me torciste la cara y me hiciste un gesto horrendo y se diría, permíteme. ¿Tú quieres recuperar tus 500 pesos o quieres decir que te mentó la madre? Vamos a ubicarnos en una de las dos cosas. Primero, si te quieres reclamarle lo de lamentar es una cosa. Si lo que te interesa son los 500 pesos es otra cosa. Dividir las áreas de conflicto. Todo eso se estudia para la discusión. Yo no sé, ustedes seguramente ahora que saben mucho las técnicas y todo esto, seguramente que podrían especificarlo. Y en la actualidad los conflictos, o garrote o corrupción, o mordida o líder, ya no están... fíjense ustedes lo que ha hecho el líder corrupto. Cuando hay un líder corrupto no hay esta clase de problemas. El líder maneja el gremio. El patrón lo va a arreglar con el gremio, pues no, ni nada. Lo arregló con el líder. Pero el líder es corrupto. Si el líder fuera en sentido primigenio, prístino, primario de la palabra, es decir, un servidor de su gremio, de su manada, de su sindicato, entonces imperaría la justicia y el patrón se fregaría. Por eso hay sindicatos balines. Por eso a mí nunca me dejaron ser un sindicalizado. Los líderes de la televisión y de los sindicatos de la televisión y de la radio. Y se volteaban por otro lado cuando me veían. Entonces, un patrón lo arregla todo mejor con uno, aunque le cueste. Y se quita un problema. Es el sindicalismo corrupto. Cuando hay que arreglar las cosas con una mayoría, no se puede. Cuando arreglar una empresa implica perjudicar a un amigo, tampoco se puede. Nadie hasta el momento nos ha dicho las causas de la quiebra de facto de Mexicana. No sabemos si alguien se gastó el dinero, no sabemos si alguien lo manejó mal, no sabemos si fue la voracidad de los líderes, no sabemos si el que tenía que tener cuidado del dinero de todos se compró edificios en Cancún de $1,000,000, no sabemos exactamente las causas del problema. Lo único que sabemos es que los aviones iban llenos y que los precios en México son de los más caros del mundo. Ahora, hay bronca y la gente golpea. Tal parecería que vivimos en un círculo donde todos son corruptos, donde todos son perversos, donde todos tienen placer por golpear. Ese es el problema que confronta el presidente, no Julio Regalado. Es decir, no anunciar Julio Regalado, sino solucionar esta clase de problemas. Adelante, Ana Lilia. Sí, pues nos hemos quedado sin aviación mexicana, ¿no? El Aeroméxico, y bueno, aparte, los bancos, todo se ha privatizado en aras de que funcione mejor y pues... Usted sabe que no tenemos nada de créditos bancarios, las empresas están financiándose como pueden, con tarjetas, con agiotistas, pero pues es muy difícil funcionar así, ¿no? La verdad es Y ahora escuchamos, pues también quería comentar algo que se queda uno mudo, es Carsten dijo que el país entró en menor avance, no en recesión, y que, bueno, va a haber un posible ajuste en la política monetaria si el tipo de cambio contamina otros precios, y todo con palabras muy suaves, y no nos explican por qué la corrupción sigue avanzando. Te voy a decir aquí, fíjate que me dice Vic Iglesias, dice, en informática en el IPN, Instituto Politécnico Nacional, quiero suponer, lo vi con un alumno en contaduría que creo su estación, le informaré. Pues muchas gracias a mis cuates del IPN. Gracias, Vic Iglesias. Otro que dice, ¿por qué discutir no es pelear? No, discutir no es pelear. Dices a través de, discutir en mi diccionario latino, es recorrer un camino, la discusión. A ver, por favor, discutir. Discutir acá está. Discutir. Caminar por algún lugar para llegar a, yo creo que tiene que ver con oír y hablar, ¿eh? Bueno, Mirón Luces, que dice el alternativo, muchas gracias Mirón Luces, mi solidaridad maestro, y propongo, ¿por qué no crear su propia radiodifusora en la web? Informaré con compas docentes, gracias Vic, eres muy amable. Sí, se podrían muchas cosas, pero evidentemente una estación nunca te la van a dar. Si ahorita, por ejemplo, ya van como a 10 personas que les propongo comprarles el tiempo y no quieren. Aquí no venga con el cuento. Aquí no es porque el gobierno lo prohíbe. Aquí es porque ellos es un poder, ¿cómo se dice? Un metapoder. Un poder meta, que quiere decir que está al lado, juntito al poder, hay un metapoder. Ese metapoder es la idea de que todo siga igual. Entonces, ¿a quién le conviene que todo siga igual? También hay que despojar al gobierno de todo el peso y responsabilidad del desmadre. También la IP, iniciativa privada, empresariado, medios de comunicación, les interesa que todo continúe así. Es decir, con un cierto y relativo desmadre. No me gusta la palabra desorden, más elegante, más sage, como dicen los franceses, más adecuado. A muchos les conviene que haya un relativo y general desorden, ¿no? Porque a Río, desordenado, ganancia, hijo de... Adelante, Ana Luisa. ¿No me oyes? Sí, soy Ana Lilia, pensé que era alguien que estaba ahí cerca, perdón. Ana Lilia. Bueno, pues también la opinión de Peña Nieto de que la participación privada en Pemex impulsará la economía. ¿Qué opina, señor Saldaña? Que tiene toda la pinche razón del mundo. La iniciativa privada beneficia mucho al que está en el poder, porque obviamente tiene garantizada una participación. Si una participación directa, no pelean con sindicatos, no tienen la corrupción propiciada entre un medio, y entonces ellos, al llegar, dan una cantidad de dinero fuerte. Este dinero que sirve mucho para consolidar la democracia mexicana, es decir, las votaciones. No es lo mismo la votación que la democracia, eso es obvio, pero en fin, aquí todo lo que se cobra a esas instituciones, sí. Aunque ellos vienen y saquean el territorio nacional, eso desde luego, sin ningún cuidado. Por eso surgió expropiación petrolera. El proceso se repite. Llegan extranjeros, saquean al país, un mexicano en las próximas generaciones expropia, y así sucesivamente, históricamente el ciclo se repite. Yo sé, es hermosísimo escuchar a los viejos historiadores que cuentan, y gente del pueblo que cuando Cárdenas fue a un lugar y le dijeron, aquí no puede usted pasar, soy el presidente de la República, me vale madre, aquí este territorio no lo pisa nadie, bueno, porque es de la Águila Fruit Company, no, de la Petroleum, quién sabe qué, Company United de Inglaterra, no sé qué, la United Petroleum, quién sabe qué. Ah, no puedo entrar, no, ¿por qué? Porque está prohibido por los patrones. Creo que fue algo de lo que desencadenó la expropiación. Eso fue con Cárdenas, llega uno. Mírese, nosotros somos Ramos Hostia, que nosotros venimos de España y que traemos aquí su portafolio. Bueno, pues algo, divisa, ¿cuántas? Todas. ¿Y qué quieren? Pues comprar PEMEX, hombre, un pedazo. Y ya está. Y traen dinero y traen, pues nada, ¿cuántos de impuestos? Pues aquí está, hombre. Y tan lana y todo eso, por eso les interesa muchísimo. Adelante, mi querida Ana Lilia, son las 11. Bueno, pues sí, ya son 10:58, pues, señor Saldaña, nada más agradecerle y pues despedimos el programa. No sé si hay otros comentarios que quiera que leamos de Twitter. Dilo, adelante. Bueno, que comentan que Marcelo está entregado a Felipe Calderón Hinojosa y empieza a reprimir manifestaciones. Qué pena, de verdad, qué cambio. El cambio fue solo quitar la máscara. Y bueno, así comentarios donde se menciona la situación de la censura en ABC, la represión a los sindicalizados de Mexicana de Aviación. Y pues muchos saludos y felicitaciones por su programa. Pues te agradezco mucho. En discusión también tiene que ver discurrir. Ya ver, un poco discurrir es caminar hacia el establecimiento de un entendimiento por medio de la palabra, evidentemente. Pues mucho gusto, Ana Lilia. Te agradezco mucho. Mañana vamos a ver y vamos a examinar a ver si viene un cuate que dice que es ingeniero de esto para que no tengamos tanto problema y que me meta yo a la cosa esa que se llama Tweetcam, ¿verdad? Me gustó mucho que se puede interactuar, como tú le llamas actualmente. Antes decíamos platicar, pero ahora se dice interactuar. Mucho gusto, Ana Lilia, que estás muy bien, y a todos los amigos. Digo y doy gracias. Ah, ¿dónde dice que dónde está, donde tengo que decirles a ustedes? Aquí está, lanuevarepublica.org, ¿verdad? radioamlo.tv, notipoemas.com, alcalorpolitico.com, elsantuario.org, y próximamente la página de la Ferrier, que se llama, ya había yo dicho, pero ya se me volvió a olvidar, La Fraternidad Universal. ¿Está bien? Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, no, nada más les informo que mañana va a estar Pastor Delgado acompañando al señor Saldaña. Esto gracias, ha sido por hoy. Hasta mañana y con Pastor Delgado. Gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?